vista más. Ya le dije que no, que te roque, no, no, no. Por favor, ya no me insista más. Ya te dije que no, que no, que no.